Estamos en el COE de Villajardino, después de la Semana Santa, con Alina Zupac, que es la subsecretaria de Turismo. ¿Cómo estás, Alina? Hola, Ale, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Y bueno, viendo las repercusiones, sabemos que las noches de los talleres funcionó muy bien, los comentarios han sido positivos de todos lados. Y bueno, tu percepción de esos 4 días de Semana Santa. Bien, muy positivo, cerrando este... Bueno, digo cerrando, ¿no? Porque se esperaba otro fin de semana fuerte para Río Pinto, pero bueno, como todos sabemos, lamentablemente no se va a poder realizar. Así que bueno, Semana Santa fue el último fin de semana fuerte. De todas maneras, seguimos viendo gente, sobre todo en lo que es los fines de semana, ¿no? Pero bien, un balance realmente muy positivo. Sí, toda la semana acá en Jardino es particular porque desde el lunes o el fin de semana anterior a Semana Santa se ve mucho movimiento en el pueblo, sobre todo por ahí las casas que tienen de fin de semana gente que vive en el resto del país. Y bueno, hubo mucha afluencia. Por ahí se notó más al principio de la semana que después el fin de semana porque la gente se va dispersando. Pero buena condición, los negocios se vieron con mucha concurrencia, la plaza también, mucha gente tomando mate y tomando helado a la tarde. Y mientras los días ayudaron, porque hubo días también que fueron feos. Pero bueno, también pasamos por acá por la agencia de turismo ubicada en la terminal y siempre había gente preguntando. Eso quiere decir que hubo muy buena llegada del turista. Sí, seguramente así fue. Bueno, también lo vimos en la noche de los talleres, el evento que realizamos el día sábado de Semana Santa. En donde además de locales, fundamentalmente eran turistas, ¿no? ¿Cómo le fue a los talleristas de la noche de los talleres? ¿Quedaron contentos con la convocatoria? Bien, sí, muy contentos. Se dio, bueno, al ser un taller más, sumamos también dinámica con esto de 3 traffics que estaban funcionando, así que la gente rotaba, hubo esto, ¿no? Una rotación permanente de gente, que es lo que también buscábamos en el contexto que estamos viviendo, ¿no? Sí, con todos los cuidados necesarios, porque todas las fotos que se fueron viendo de los distintos talleres, se notaba el distanciamiento social, el uso del barbijo, la protección. Bueno, y eso la verdad que está bueno que se haya podido cumplir. Inclusive yo he visto pasar la traffic con la gente, con las ventanillas abiertas, con los choferes con barbijo. ¿Se pudo llevar el protocolo al final adelante? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Fuimos muy rigurosos en la instrucción del personal. Había personal municipal en cada uno de los talleres y por supuesto en las traffics también. Cumpliendo, bueno, con la higienización y sobre todo haciendo hincapié en esto, ¿no? En el uso de barbijo, bueno, los cuidados que todos conocemos. Sí, algo que se da en la proyección de los casos en el pueblo. Siempre lo hablamos con Mauricio, con Javier Españolo, con Mauricio McCormick, que el pueblo mantiene una cifra muy baja constantemente, aunque vayan y vengan muchos turistas. Por ahí se ve reflejado en 2 o 3 casos o en aislamientos provisorios, pero el comportamiento de la gente en general, del pueblo, del turista y de las personas que van moviéndose, es muy bueno. Sí, así es. Y bueno, obviamente el aire puro que tenemos, ¿no? Que también contribuye. Pero sí, se ve esto que decís vos, Ale. Hay una diferencia, si bien somos una población más chica, es una diferencia casi abismal con localidades vecinas, ¿no? Sí, totalmente, porque pegado tenemos a Huerta Grande, que tiene más de 60 casos, y bueno, y La Falda, que ni qué decir. Ya hoy nos informaban que hay mucha gente dentro del personal municipal también. Bueno, pero también es mucha más gente y obviamente los cuidados son los mismos, pero los contagios son diferentes. Alina, bueno, recién al inicio de la nota, teníamos la noticia desde la semana pasada que se suspendía el Río Pinto y varias otras actividades que iban a estar dando vuelta, porque bueno, la segunda ola ya se instaló, sobre todo en los grandes lugares donde la gente viene para acá, que son Buenos Aires, Rosario y por ahí el Gran Córdoba. Entonces, obviamente, todo se tuvo que suspender, no por ahí en cuestión de tiempo, sino en cuestión de calendario. Hay que llevarlo por ahí para más adelante cuando haga más calor. Igualmente, Villajardino tiene previsto algún plan de contingencia para algún fin de semana que se pueda llegar a abrir por ahí al turismo de cercanía. ¿Se va a recepcionar el turismo de cercanía? Sí, exactamente. Mirá, estamos justamente trabajando. Antes de ayer, estuvimos reunidos con Daniel de Cultura, trabajando en miras de esto, ¿no? Y antes de Semana Santa tuvimos también una reunión con cabañeros y hoteleros de la localidad, en donde les presentamos esta idea, ¿no? De generar una propuesta al mes. Bueno, ahora tuvimos la semana pasada la carrera, con muy buena respuesta, y mantener esto, aunque sea un evento al mes, digo evento o propuesta, ¿no? Para ayudar a generar esta afluencia turística, sí. Sí, eso la verdad que nos parece muy bien, por lo menos para el turismo de cercanía, porque el que la gente pueda venir a disfrutar de un espacio y de un evento al aire libre está bueno. Por esto que decís vos, el aire del Valle de Punilla desde siempre fue muy buscado por ser puro y por evitar enfermedades respiratorias, y bueno, posiblemente recibamos gente que venga a buscar eso. Sí, exactamente. Es realmente una virtud que tenemos, y qué mejor que en este momento para aprovecharla, ¿no? Y por último, Alina, bueno, se está dando un debate muy grande, sobre todo en los grandes centros turísticos, La Cumbre, La Falda, Cosquín, Villa Carlos Paz, de los privados, tanto en cuanto a los cabañeros y alojamientos, como los agentes turísticos privados de paseos, de tours, con respecto a las cifras que las municipalidades fueron vertiendo desde diciembre. Ellos están muy enojados porque creen que las cifras no son las reales y porque ha sido la temporada de regular para abajo para ellos, considerando lo que las municipalidades van diciendo. ¿Qué concepto tenés en cuanto a esto que está pasando? Mira, como te decía recién, antes de Semana Santa tuvimos una reunión con hoteleros, cabañeros, y el comentario fue justamente el contrario. Ellos están muy satisfechos con lo que fue la temporada en Yardino. Desde ya que invito a todos a que se acerquen a nosotros realizamos el porcentaje de ocupación durante temporada 2 o 3 veces a la semana. Y bueno, están los datos reflejados, ¿no? Sí vi una diferencia muy marcada en la elección de clase de alojamiento, es decir, hotel, casa de alquiler, incluso también en la categoría, ¿no? La gente optó por, sobre todo, cabañas, y bueno, esto lo estuve comentando durante toda la temporada. La gente eligió más que nada cabañas y casas de alquiler, y de categoría media hacia arriba. Sí se da esto que decís vos, Ale, en segmentos de medios hacia abajo les costó trabajar un poco más, sí, y sobre todo en lo que son hoteles grandes. Sí, en eso de hoteles y colonias se notó, porque uno va pasando y no ve reflejada la cantidad de gente, por los aforos también, lógicamente. Pero como vos decís, Yardino durante la temporada ha tenido un movimiento muy particular con respecto a los otros pueblos y ciudades del Valle de Punilla. Lo que nosotros tuvimos de charlas con los cabañeros fuera de micrófono fueron que tenían todo reservado hasta casi fines de marzo, que es lo que se vio también. Las casas de alquiler lo mismo. Los complejos de cabañas que, como decís vos, de mediano para arriba, con pileta, aire acondicionado e internet, esos siempre estuvieron llenos. Entonces, obviamente, Villa Yardino difiere a esa proporción a los demás pueblos, que los cabañeros vieron otra cosa. Entonces, está reflejado en lo que vos decís. Respecto a los tours y todo, sí, se ven que las camionetitas pasan con muy poco aforo adentro de ellas, con los tours. Pero bueno, también la gente puede tender a cuidarse y decir, bueno, no me voy a subir arriba de una camioneta que no tiene ventilación. Y por eso es una elección personal, y esa gente prefiere salir a caminar o andar en bicicleta o hacer tours personales que arriba de una combi. Exactamente, cambió totalmente el perfil del turista, ¿no? Que es lo que muchas veces nos veníamos planteando, ¿no? ¿A qué turismo nos queremos, para qué turismo nos queremos preparar? Y bueno, yo creo que en este cambio se dio que el turismo masivo bajó en virtud de un turismo un poco más, no sé si decir selecto, pero bueno, un turista que se cuida, que busca sus espacios, ¿no? Con otras selecciones. Al margen de esto, bueno, no tenemos, desconozco la realidad de otras localidades, pero por lo menos en Yardino no tenemos motivo por el cual mentir en los porcentajes de ocupación. Durante la pandemia estuvimos haciendo, y bueno, estuvimos haciendo un trabajo intenso con los cabañeros, ¿no? Para acompañarlos durante estos meses de trabajo nulo, en realidad, no, iba a decir poco, pero no, trabajo nulo. Y bueno, el rol del Estado es este, ¿no? Acompañar, y si los porcentajes no hubieran sido buenos, replantearnos qué es lo que estamos haciendo para que no venga gente. Pero bueno, afortunadamente este no fue el caso en Yardino. Sí, al igual que en Casa Grande, la semana pasada hablamos con Romina Leguizamón, que se ha ingresado al plantel en la parte turística de Casa Grande, y bueno, a igual que vos, ella cree que el turismo va a estar apuntado a otro lado. Y ayer miraba que Capilla del Monte también está apuntando a ese tipo de turismo. Por ahí el turismo que es el astroturismo, el turismo de consumo de restaurante, de lugares donde se hace comida, y el ecoturismo. Entonces esos turismos posiblemente den en la tecla en otro lugar y no en el agente turístico que antes era ir a visitar el reloj floral, el hotel Edén. Entonces ese turismo viene a hacer otra cosa y el dinero que deja, lo deja por otros lados, que también obviamente a todos nos sirve. Sí, sí, sí, sin duda. Esa también fue una de las observaciones que conversamos junto con los cabañeros, empezar a abocarnos un poco más a ese segmento, ¿no? Alina, felicitarte por la temporada que se dio. Sabemos que de la parte de turismo, cultura, deportes y el COE, Inspección Municipal, han hecho un trabajo de 24 horas toda la temporada y ha salido bien. Como recién lo decíamos, muy pocos casos. La gente feliz, porque todo lo que se notó que la gente se fue muy contenta de Villa Yardino. Es más, mucha gente que vino por primera vez quiere venir a instalarse directamente por las bondades del pueblo y creo que también por este carisma que hay dentro del municipio hacia el turista, que bienvenido sea. Bueno, Ale, muchas gracias a vos y bueno, gracias por la nota y como siempre a disposición. Alina Zupac, subsecretaria de Turismo de Villa Yardino. Bueno. Me gustó lo de...